8:44, teníamos ganas de hablar con una concejal, porque, a ver, aparece como la cabeza en la ciudad de Tandil de Patricia Bullrich, ¿sí? Vamos a preguntarle, porque va a ir a internas, va a ir a las PASO, con el espacio Patricia Bullrich en la ciudad de Tandil. Vamos a saludar a la concejal Juana Echezarreta del PRO. Juana, buen día, ¿cómo va? Hola, Walter, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. No, gracias a vos por llamarme. ¿Es así? ¿Van a ir a la PASO? Sí. Puede ser, sí. Uno trabaja para llegar con las propuestas que los distintos espacios políticos proponen. Y bueno, Patricia está lanzada a nivel nacional como precandidata a presidente. Uh-huh. Y también con sus precandidatos a gobernadores, que son Néstor Grindetti, Joaquín de la Torre y Javier Iguacel. Y bueno, a nivel local, en cada uno de los distintos distritos de la quinta sección electoral se están formando los grupos para uh-huh. potenciar la candidatura de Patricia y eventualmente tener una lista propia en caso de que haya paso dentro de Juntos con dos distintos candidatos. Ajá. Ahora, Juana, digo, arriba está claro el espacio de Patricia Bullrich. En la gobernación, sí, o precandidatos a gobernadores, ¿por qué tres? Digo, dentro del mismo espacio de Patricia Bullrich, como son de la Torre, recién nombradas a Grindetti, el intendente de Lanús, y Iguacel. ¿No es mucho? Sí. Bueno, es la forma que ha establecido el espacio de Patricia de ir sondeando seguramente la provincia para ver cómo puede resolver la situación de tener al mejor candidato. Y bueno, son tres los que están anotados. Bueno, lo elegirá, creo que en los próximos días ya lo anunció, quién va a ser el definitivo para que le acompañe a las PASO. Pero bueno, con ellos ha recorrido toda la provincia, sí, ha recorrido los distintos sectores que más tienen que ver con cada uno de ellos. Y a mí particularmente me ha tocado estar mucho, y la verdad es que si yo pudiera elegir, lo elegiría Javier Iguacel. ¿Y en Tandil? ¿En Tandil? Sí. Estamos trabajando para la candidatura de Patricia. Sí, ya sé. Ajá. Pero, ¿quién? No, bueno, aquí va a haber un candidato. Si se da la situación de que tenemos que tener candidato, lo vamos a tener, por supuesto. El espacio es un espacio que está conformado no solamente por el PRO, también estamos trabajando en este equipo de campaña de Patricia. Están trabajando los Republicanos Unidos, está trabajando el Partido del Diálogo, está trabajando una parte del Ateneo del Tercer Siglo. O sea, somos varias fuerzas políticas que estamos trabajando por la candidatura de Patricia. Opcionalmente, si tenemos que tener candidato, lo vamos a tener, pero esto depende de muchas cosas. Perdóname. Primero hay que ver, por ejemplo, si Patricia va a tener alguna candidatura cruzada en cuanto a que su vicepresidente, candidato a vicepresidente, precandidato a vicepresidente, sea del radicalismo. Y bueno, en función de ahí también se irán tejiendo las alianzas hasta a nivel local. Ajá. Dijiste, perdóname, ¿escuché mal o dijiste una parte de Ateneo? El Ateneo también está trabajando con nosotros, sí, en la candidatura de Patricia, y quienes tienen preferencia por Patricia Bullrich, y bueno, lo han manifestado, de hecho están en la mesa. Ajá, pero ¿estamos hablando de Marcos Nicolini? El espacio de Marcos Nicolini, sí. Ajá, porque Marcos el año pasado estaba cerca de Juan Manassoni. En realidad el Ateneo se conformó como fuerza política con el PRO y el radicalismo, el MIR y la coalición cívica. Uh-huh. Por las circunstancias que vivimos en el 2021, de que hubo paso en la provincia por un candidato a diputado por el radicalismo y un candidato a diputado por... Sí. O sea, candidatos a diputados, no un candidato, candidato. Hubo una lista de diputados del radicalismo, uh-huh, encabezada por Manes. Una lista de diputados por el PRO encabezada por Santilli. Bueno, al tener esa situación de que hubo internas, hubo que resolverlas también a nivel local. Que esas son las cosas que te digo que nosotros no podemos prever. Uno puede trabajar por las candidaturas nacionales o provinciales, pero bueno, esto en lo local terminamos jugando el partido que terminan jugando las ligas mayores. Y acá se dio eso. Entonces por eso hubo dos listas, la de Manassoni por un lado y la de Marcos Nicolini por el otro. Bien, que no quita que ahora no sea así. Bien, Juana, dijiste que están trabajando para un candidato en Tandil. ¿Candidato o candidata? puede ser candidato, puede ser candidata. ¿A vos te gustaría? Yo la verdad no estoy, yo creo que no estoy a la altura de ser candidata a intendente. Es como muy de mucha responsabilidad lo que uno tiene que tomar, pero bueno, estamos trabajando, siempre alguno va a surgir. Tenemos algunas, estamos trabajando, digamos, en buscar personas o ya te digo, puede surgir de esto que te digo, de candidaturas cruzadas, puede surgir también que finalmente puedan hacer listas en Y, con un solo candidato a intendente y dos alternativas para presidente. Son muchas las alternativas, lo que sí podemos decir es que vamos a tener un candidato del espacio de Patricia. Juana, ¿cómo te va? Gabriela te saluda, buen día. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Nosotros estaba mirando a nivel nacional algunas mediciones que ya, por supuesto, se están empezando a prever y demás. Y Patricia, bueno, sumaba básicamente un 8% que era mayoritario en cuanto al resto de las mediciones de los otros posibles a nivel nacional. ¿Ustedes cómo ven Tandil con respecto a una posible medición para seguir el movimiento, o sea, seguir el espacio de Patricia aquí en la ciudad? Mira, se han mandado hacer algunas mediciones, pero no tenemos los resultados. Igualmente, ajá, uno ve en la calle, o cuando hablas con la gente y demás, que un poco la demanda que tiene la gente del país que hoy estamos atravesando, de las cosas que considera que deberían cambiar, es lo que propone Patricia. Es como la que más ha escuchado las cuestiones que tienen que ver con la inseguridad, y ella lo ha demostrado muy bien cuando estuvo en el ministerio, de su labor que hizo, en cuestiones como la inflación, uh-huh, en esta lógica que tenemos, ilógica, que tenemos de una presión tributaria espantosa que no nos permite sacar la cabeza. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que entendemos que la gente está demandando, y que además también hay otros candidatos que están desde el ala más liberal de los distintos espacios, que también están entendiendo que puede ser por ahí la coalición que se le va a dar. Y bueno, en los próximos días se van a ir viendo muchos movimientos de esa naturaleza, pero creo que van a ir convergiendo este tipo de ideas, que son las de liberar un poco a la producción de la carga impositiva, ordenar el país, que es muy importante, que en este momento estamos muy, muy desordenados ahí. O sea, no es por ningún lado que haya un orden lógico. Uh-huh. y bueno, veremos cómo se suscitan los distintos espacios en este trabajo. Juana, volviendo a lo local, está por un lado Manassoni acompañando a Larreta, ustedes van a tener su candidato con Patricia Bullrich. Uh-huh. ¿Cómo juega Lunghi? Lunghi, sí. Yo entiendo que va por el radicalismo. Ajá. O sea, el radicalismo, tampoco, para ustedes sí, va a tener una lista propia. Una o dos listas, sí. Ajá. Uh-huh. Sí, sí. ¿Y no charlaron con Lunghi, con el espacio de Lunghi? No, porque todavía no se han dado esa situación. Ajá. Pero bueno, por eso te digo, todo depende de cómo vayan definiendo más arriba las cosas. Uh-huh. Uh-huh. Supongamos que, por ejemplo, es hipotético lo que voy a decir, pero supongamos que del espacio de Rodríguez Larreta acuerdan algo con el espacio de Morales, y Morales va a ser la pata radical, digamos, que tenga más que ver con la UCR local. Bueno, tendrán que sentarse a hablar con Manassoni. Uh-huh. Si es al revés, hablaremos con nosotros. O sea, es así como se van tejiendo las distintas... Claro. No, esto te lo pregunto. De distintas, claro, listas, digamos, de cara a las elecciones. Y eso todavía no lo podemos evaluar hasta que no, claro, se ve. No, te lo pregunto porque habías dicho, bueno, por ahí Patricia lleva un vicepresidente de precandidato radical. Digo, pensemos o imaginemos. La fórmula es Patricia Bullrich, Facundo Manes. ¿Y ahí cómo juega Lunghi en lo local? Y bueno, habrá que ver cómo resolvemos, uh-huh, y cómo vamos. Uh-huh. Muy bien. ¿En cuánto calculan que esto se va a resolver? ¿Cuándo va a empezar a aparecer los nombres más allá de las cabezas, no? Y yo creo que ya para la última semana de marzo tienen que empezar a resolverse cuestiones, porque después para tejer las alianzas políticas, que es hasta mayo que se presentan en la justicia electoral, y ya fue en junio se presentan las listas, así que los tiempos de definiciones se van a dar, yo creo, a partir del 20 de marzo, fines de marzo. Muy bien, muy bien. Bueno, Juana, queríamos charlar acerca de estas cuestiones con vos. Obviamente que hay más temas ya como concejal, por ejemplo, Bioma. Escuché decir que, que habías dicho que los afiliados deberían tener la opción de elegir la obra social. ¿Esto es así? Sí, sí, lo dije y lo mantengo. Uh-huh. Ellos están afiliados, toda la planta municipal de empleados está afiliada a Bioma por una ley provincial de hace muchísimos años, de un gobierno de facto que creó el organismo de Bioma y por una ley adhirió a todos los municipios. Uh-huh. Hay municipios que ya hace tiempo que están trabajando por fuera de eso, como el caso de Bahía Blanca, otros municipios que se adhirieron ahora a partir de una iniciativa que tuvo hace tres años ya Javier Iguacel en Capitán Sarmiento, que fue desafiliarlos de Bioma, y bueno, se adhirieron a una obra social municipal alternativa de las que tienen, de las 160 obras sociales que hay en la Superintendencia de Salud de la Nación, eligieron una obra social que representa a los trabajadores municipales, que está dentro de una federación de empleados municipales, y lograron beneficio para que la gente, o sea, no es que obligadamente se tienen que ir. Pueden optar, que eso es lo interesante de poder liberarlos, que cada uno tenga la libertad de elegir cuál es el sistema de cobertura médica que más se ajuste a sus necesidades y que más prefiera. Y no estar así en una situación de trampa, digamos, no pueden salir de ahí. Bueno, también en Mar del Plata, Junín. Sí. No, te digo, y tremenda, digo, porque pasa el tiempo y sigue habiendo problemas, ¿no? Alguna solución tiene que haber por los pobres afiliados que pagan todos los meses. Es que no se resuelve, claro. Porque por ahí muchos no entienden, yo más o menos lo entiendo, esto es así. Cuando vos aportás a la obra social, del 100% del pago de cobertura médica, un porcentaje lo paga el empleador y otro porcentaje se lo descuentan al empleado de su recibo de sueldo. Esa su contribución propia, que por ley está obligado, ya por ley está obligado a tener que aportar una obra social. Bueno, al menos que tenga la posibilidad de elegir en qué obra social quiere estar. Eso me parece que es algo válido. Bien, Juana, pasamos por el armado político, después una pregunta a la concejal y ahora una pregunta para finalizar a la empresaria. ¿Cómo te preparás para el Bicentenario, Semana Santa y demás? Bien, tuvimos una temporada no muy explotada acá en Tandil, sí por ahí más en la costa, pero acá estuvo un poco más tranquila, pero bueno, se trabajó igual. Uh-huh. Y ahora para nosotros tenemos, afortunadamente tenemos, como nosotros decimos en turismo, tres fines de semana largos, porque ahora el 19 es la carrera del Club de Corredores de la Montaña, y para nosotros se trabaja similar a un fin de semana largo, después tenemos el 24 de marzo que es fin de semana largo, y ahora se agrega el 1 y 2 de abril, que bueno, ya lo van a saber cuando la municipalidad anuncie sus actos, que vamos a tener alguna participación especial ahí los productores, y después, bueno, Semana Santa con la DOT acompañando el patio gastronómico y acompañando la movida de todo lo que significa para Tandil Semana Santa. Muy bien, así que 1 y 2, listo, gastronómico. Vamos a ir a comer salamine. Seguramente algo de eso va a haber. Esperemos, se está armando todo, digamos, una idea, por eso no la puedo decir mucho, pero ya lo van a saber más adelante. La idea es que Tandil tengan también en sus festejos quienes han sido un poco también los hacedores del sector productivo y sobre todo el sector alimenticio, que si lo sumás al agropecuario es el 55-60% del Producto Bruto Interno, o sea que no es un dato menor que podamos tener una representación o una participación, si querés, un poquito destacada en el Bicentenario, nos sentimos parte. Sí. Claro. Bueno, ahí el equipo de Modo Obrón estará presente. Digo, pero, donde, ¿cómo no? Donde haya salamines, que eso, ahí estamos, primera fila. Viste el dicho que dice, donde hay humo hay que comer, así que mirá, si sale un humito para arriba porque hay algo. Ahí estamos, nosotros siempre, al pie de cañón. Juana, muchísimas gracias, que tengas buena mañana. Bueno, no, gracias a ustedes por comunicarse. Un beso, hasta luego. Un beso grande. Chau, chau. Chau. Juana Echazarreta.